Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias, Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 si estás en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en internet en la página canariasahoraradio.com y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Como habíamos dicho al final del programa de ayer, hoy hablaremos de versiones y escuchamos en primer lugar esta Hallelujah, originalmente de Leonard Cohen, a manos de la cantautora Alison Krauss. I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I've been here before, I've seen this room, and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march, it's a cold and it is a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? Remember when I moved in you, when the Holy Ghost was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. a god above. But all that I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night, and it's not somebody who's seen the light. It's a call down, it is a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Alison Krauss y su versión del tema Aleluya de Leonard Cohen. Forma parte de la selección de versiones publicada por nuestro colaborador Miguel Acín en su blog Onda 66. Lo puedes ver en la página onda66.com. Y hablamos ahora entonces con Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, José. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuéntanos por qué ese título, Versiones de derecha a izquierda. Bueno, pues era una forma un poco a lo mejor de hacer hincapié en que se trataba de canciones que procedían, digamos, de canciones con copyright y que la versión que compartíamos, como todo el material de Onda 66, era pues con una licencia libre. Entonces pues jugaba un poco con el right y el copyleft de derecha a izquierda. Y de ahí salió un poco el nombre, ¿no? Me parece que te ha quedado una lista de versiones muy interesante. Son 10 en total. Aquí vamos a escuchar 4. Y también hablaremos de algunas de esas otras selecciones. En cualquier caso, me imagino que siempre está bien escuchar a un artista haciendo versiones. Por un lado conocemos sus raíces musicales y por el otro lado comprobamos si es capaz de añadir algo nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. A mí personalmente es que me encantan las versiones, es decir, después de estar, como son muchas de las canciones que se incluyen en la selección, de estar escuchándolas pues prácticamente toda la vida, descubrir una nueva versión que realmente aporta algo o le da un matiz o un toque distinto, a mí personalmente me encanta, ¿no? Y en el caso concreto de Alison Krauss y este Aleluya de Leonard Cohen, me parece que bueno, que le da a la canción pues bastante fuerza y una vida que no sé, que creo que el original carecía un poco. Además es una canción bastante versionada. Creo que Jeff Buckley hizo su propia interpretación. Y sí, tampoco debe sorprendernos porque Alison Krauss es una gran artista, ¿no? Y tiene bastantes discos publicados. Sí. Este concretamente es uno, creo que se publicaba a mediados de del 2003, Tidings, y era un disco completo de versiones. Era, en principio lanzó una versión EP con una serie de Christmas, de versiones de Christmas, y después amplió en el 2004 ya en formato LP, ya con más canciones pues de los Beatles, creo que había algo también de los Rollings, y bueno, se incluye este Aleluya, ¿no? Bueno, y vamos ya con la segunda versión sacada de tu lista publicada en Onda 66. Nos venimos a España con una castellanización muy curiosa del clásico rockero Hey Joe, que popularizó Jimi Hendrix, pero de nuevo es una canción muy versionada, sobre todo en los años 60. Cualquier grupo de rock de garaje, lo más probable es que tocara esta melodía en alguna ocasión. Sí, y en este caso, pues la verdad que no deja de tener su toque personal. Primero, al pasarla, hacerla, a españolizarla. Y después, bueno, tiene su toque ahí de rock latino que le da poco tiempo, ¿no? La verdad que el resultado me parece bastante interesante, ¿no? Vamos a escuchar entonces a este grupo, Paco Tiempo, con su versión Oye Joselito, originalmente Hey Joe. celito. ¿Y a dónde vas pero con ese bardeo en la mano? Oye, Joselito, ¿y a dónde vas pero con ese puñal en la mano? Voy a matar a mi parienta, si me he enterado de que con otro hombre ha estado. Voy a matar a mi parienta, si me he enterado de que con otro hombre ha estado. And that ain't too cool. Oye, Joselito, me he enterado de que has matado a tu parienta. Matado a tu parienta. Si la metí una puñalada, la he dejado tirada por los suelos. Si la metí una puñalada, la he dejado tirada por los suelos. I picked up the bread knife and I stabbed her. Esta era la metamorfosis de Hey Joe a Oye Joselito, a manos de la banda Paco Tiempo. También es curioso, ¿no?, que eligieran el nombre Joselito como sustituto de Joe. Sí, me imagino que, bueno, que responde a un poco cuadrar un poco la letra con con la música, ¿no? Uh-huh. Y también resulta curioso, de todo modo, la traducción, ¿no? Que bueno, que es bastante fiel a lo que al original, ¿no? Pero que claro, escucharlo en español, la verdad que matara a la parienta y... Claro, hay cosas que en inglés uno no se da cuenta de lo que está escuchando, ¿no? No sé si en la letra original, en vez de apuñalarla, le pegaba un tiro, pero bueno, el efecto es el mismo. O sea que, en cualquier caso, ahí estaba esta versión de Paco Tiempo, de la canción que popularizó en los años 60 Jimi Hendrix. Forma parte de la selección de reinterpretaciones que nuestro colaborador Miguel Acín, con el que estamos hablando aquí en Intangible 23, ha publicado en Onda 66. Y bueno, Miguel, no nos da tiempo de poner a todos los artistas, pero me gustaría mencionar algunos de esos que se nos quedan fuera. Por ejemplo, está Ergo Fismith. Este artista británico tan polifacético siempre tiene mil proyectos y le gusta un poco pues hacer versiones estrambóticas y subversivas, ¿no?, de música pop. Sí, sí, la verdad que, bueno, el tema que puse, que era uno de los Pet Shop Boys, bueno, pues es pura anécdota si miramos toda la discografía y todos los trabajos de Ergo, ¿no? Que, bueno, me parece una pasada de polifacético y de cómo se mete en los trabajos, cómo le gusta jugar con las canciones. Y de hecho, bueno, la de Pet Shop Boys, esta parece que, bueno, que es una burla, ¿no? No sé si los tiros irán por ahí, no sé. Pero a mí me encantó cuando lo vi la primera vez, porque no, bueno, no, la verdad que uno no está acostumbrado a lo mejor a escuchar ese tipo de versiones. Sí, porque él es capaz de hacer una versión de Aphex Twin, que es electrónica, con instrumentos acústicos, ¿no? Sí. Entonces, el cambio sonoro es, sí, sí, es notable. Y te deja un poco, incluso a lo mejor, desconcertado, pero bueno, no deja de ser coger el tema y hacerlo tuyo incluso, o bueno, trabajártelo tú a tu forma y a tu estilo, ¿no? Mostrar otras facetas y también confundir un poco al personal que no tiene sentido del humor, que es lo que busca a veces Ergo Fismith también. Y también tengo que destacar ese pedazo de recopilatorio Terror en el Cibermercado, cuya asistencia, pues nada, me has descubierto tú, y también la de la Netlabel peruana donde se ha publicado, ha sido pues una pequeña revelación para mí, vamos. Sí, la de Doros Records, sí, que publicaba un homenaje a, bueno, era la figura de Alaska, pero bueno, no deja de ser un homenaje también bueno, a los componentes de Dinarama, a Canut y compañía, ¿no? Y bueno, ya... Este era uno de los temas que se componían, también, bueno, el Ni tú ni nadie, y bueno, tienen, pues eso, era un homenaje a la figura de Alaska hecha desde el Net Audio, la verdad. Bueno, me comprometo a que sonarán esas versiones de los grupos de Alaska próximamente, porque algunas de ellas están muy bien, y también tendremos que hacer un especial sobre Dow Rock Records. Estamos empezando a descubrir su catálogo, pero la cosa promete bastante. Bueno, eso será más adelante. Mientras tanto, vamos con una tercera versión. Nada más y nada menos que de U2, ¿no? De una de las canciones más famosas de ese grupo, One, a cargo de Débora Pardes. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, se trata de un disco de Débora Pardes que publicó también de versiones, todo completo de versiones. Y la verdad que, bueno, por lo menos, lo mínimo curioso, ¿no? Porque, bueno, hacer unas versiones de temas de Beatles, el Over the Rainbow de Judy Garland, de Louis Armstrong, el What's a Wonderful World, o hacerlo a voz y ukelele, la verdad que como mínimo, bueno, también hace una versión, por cierto, de la Aleluya de Leonard Cohen. Y bueno, yo elegí esta de U2, el One, que me parece un temazo, y bueno, pues es esa visión, la verdad que por lo menos, como digo, curiosa, cantada a voz, interpretada a voz y a ukelele, ¿no? De las pocas maneras que puede haber de mostrar alguna luz nueva, ¿no?, a una canción de U2. Pero bueno, vamos entonces con esta interpretación de One. La ejecutante es Débora Pardes. Is is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame, you say. One love, one life, when there's one need in the night. One life, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. You want me to go without? Well, it's too late tonight to drag our past out into. We're one, but we're not the same. We've got to carry each other, carry each other. Come here for forgiveness. To come to raise the dead. To come here to play Jesus. To the lepers in your head. Did I ask too much? More than a lot? Give me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Yeah, we hurt each other, then we do it again. And you say, love is a temple, love's the higher law. Love is a temple, love's the higher law. You ask me to enter, watch me crawl, but I can't be holding on to what you got. But all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sister. Brothers, one life, we get to share it. Leaves your baby if you don't care for it. Acabamos de escuchar esta versión del tema de U2, One, a cargo de Débora Pardes y con ese arreglo tan sencillo, solo ukelele y voz. Seguimos en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, hablando con nuestro colaborador Miguel Acín de Onda 66. Bueno, Miguel, hacemos un pequeño inciso dentro del tema de las versiones para comentar si te parece esa otra selección que has publicado estas semanas. que nos ha pillado un poco menos por sorpresa, porque está dedicada a If You Make It, que es una página que nosotros sí hemos promocionado aquí en Intangible 23, pero siempre está bien que se le dé más espacio, ¿no? Yo no sé muy bien ni siquiera si es una net label, una plataforma, un magazine. Es un invento un poco sui generis, pero lo importante es que tiene muy buena música y con Creative Commons. Sí, bueno, ya que lo dices, sí, la verdad, me aprovecho para decir que sí, es verdad que muchas veces es habitual encontrarte con portales que no los ubica. Uno pues tiene la costumbre, a lo mejor, pues estos son netlabels, esto es un portal de difusión, un repositorio de temas. Y sí, es verdad que If You Make It a lo mejor es una mezcla bueno, de netlabel, porque después también tiene una apuesta bastante interesante con el tema del vídeo. Pero me encantó porque bueno, hay mucho pop, mucho rock, mucho punk, y bueno, quizás ya, como hemos hablado otras veces, en el net audio parece que estamos un poco a falta de eso, pues de grupos que se plantan ahí a tocar en acústico y en plan con ese sonido más indie, y eso es lo que ofrece un poco If You Make It, y me pareció interesante pues recopilar una decena de temas de los más de 50 discos publicados, y ya digo, y la apuesta que tienen en vídeo, tanto en formato videoclip como en formato, digamos, en acústico, en un apartado sillón rosa que tienen ellos. Sí, desde luego recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por esa página, la de If You Make It. Y bueno, terminamos ya entonces, Miguel. Hemos dejado para el final una versión bastante fiestera, podemos decir, nada más y nada menos que de Lady Gaga. Aquí no hacemos Distinción. distinción, ¿no? La versión está bien y bueno, en fin, yo tampoco tengo nada en contra de Lady Gaga, no suelo escucharla, pero no me cae mal la chica. Y bueno, que nos... Bueno, la verdad que la inclusión de este tema en concreto fue un poco por darle un poquito más de actualidad a la selección, porque la verdad que sí, estábamos todos ahí con Leonard Cohen, U2, cosas como muy muy clásica dentro del pop rock, y bueno, pues yo personalmente no conocía tampoco mucho, no sigo mucho la trayectoria de Lady Gaga, y bueno, escuchando lo original, bueno, pues sí le da ese toque un poco más de fiesta, pero bueno, que tampoco me parece que aporta mucho. El intérprete que es Ken Ascorp, pues ni lo conocía y he estado un poco buscando. Sí tiene como media docena de temas ahí publicados en Bandcamp, y bueno, con copyright, por cierto, lo único que ofrece en copyleft es este, que me imagino que por razones obvias bueno, de haber versioneado un tema de Lady Gaga, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor de todos los temas, este concretamente es el que menos a lo mejor pues aporta, no sé, me parece a mí desde un punto de vista, ¿no? Más fiel al original, a lo mejor. Sí, exactamente. Bueno, pero también, bueno, cambia la voz y demás y el enfoque necesariamente, aunque de una Sí, manera aunque sí menos puede. obvia. Bueno, pues nada, vamos a escucharlo ahora y como siempre, Miguel, muchas gracias por estar aquí y por trasladarnos esas selecciones musicales con Creative Commons que publicas en tu página onda66.com. Pues nada, saludos, y la verdad que para mí es un placer pues estar por aquí de vez en cuando. Hasta el mes que viene, entonces, esperemos. Vale, ok, venga, hasta Venga, luego. un abrazo, chao. poker face. No, no, no, no. Poker face. Poker face. No, no, no, no. La próxima vez que alguien me diga que en Intangible 23 ponemos música extraña o poco accesible, podré contestarles que al menos una vez sonó una canción de Lady Gaga, aunque fuera en esta versión de Ken Ashcroft del tema Poker Face. Aparece en la selección de versiones que encontrarás en la página de nuestro colaborador Miguel Acín, onda66.com, y además de las que han sonado hoy aquí, hay seis más, algunas de ellas muy interesantes. Sobre todo recomiendo ese recopilatorio con temas de Alaska versionados en Latinoamérica. Y vamos ahora con la grabación histórica, algo de buen jazz. El grupo se llama The Georgians y este tema tiene un título bastante curioso. You may be fast, but your mama's gonna slow you down. Puede que seas rápido, pero tu mami te va a retrasar. Thank you. la concepción que The Georgians tenían del jazz no es muy moderna, que digamos, pero también hay que tener en cuenta que esta grabación histórica que hemos escuchado aquí en Intangible 23 es precisamente de 1923. Se titulaba You May Be Fast, But Your Mama's Gonna Slow You Down. Y nos sirve para continuar nuestra selección ecléctica de los martes. A continuación, con el grupo Gran Canario, El Pilar Azul y su tema 54. escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio, donde en la medida de lo posible nos gusta apoyar la música bajo licencias Creative Commons que se hace aquí en las Islas Canarias. Por ejemplo, la del grupo El Pilar Azul, este era su tema 54 del segundo EP que han sacado de manera conjunta con las Nel Labels, la fábrica de sonidos hipnóticos y la Gramola. Nos han soplado que no tardarán mucho los integrantes del Pilar Azul en tener listas nuevas canciones. Aquí las estamos esperando. Vamos ahora con algo de jazz más moderno que el de los Georgians, pero también con un toque clásico. Se trata del tema Autoatentado del Sebastián Jordán Trío. Thank you. con este tema Autoatentado del Sebastián Jordán Trío. Terminamos por ahora nuestro repaso que hemos venido haciendo en anteriores ediciones de Intangible 23 al recopilatorio de jazz chileno Réplicas, publicado por el sello 001 Records. Y ahora viene la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Esta es una música de película, la sintonía del momento bizarro, en concreto de Psicosis, la compuso Bernard Herrmann, pero está reinterpretada de ese modo tan peculiar por el Dr. Phibbs. Y lo digo porque nuestro momento bizarro de hoy también tiene que ver con el cine. Si cierras los ojos, te puedes imaginar a unos piratas en el horizonte escuchando este tema de No Lollygagging. Ese era nuestro momento bizarro, el tema Piratas en el Horizonte de No Lollygagging. Aparece en su EP The Floor is Now Lava, El Suelo Ahora es Lava, publicado por el sello portugués Enough Records. Y podemos decir que esta era una versión particular y extrema de la banda sonora de una película de aventuras, solo que reproducida, o al menos esa es la sensación que da, al triple de velocidad de lo normal. Vamos con el tema Breaking the Law de Palumbo y Tomasini para terminar hoy en Intangible 23. Thank you. was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feels as though no. Hoy hemos escuchado en el programa varias versiones y esta era una más, solo que casi irreconocible. El tema original, Breaking the Law, es de la banda de heavy metal Judas Priest, y aquí Fabricio Modonese Palumbo y Ernesto Tomasini le dan la vuelta y lo llevan hacia unos terrenos más siniestros y góticos. Nos despedimos de esta forma en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariesahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar y los contactos en el correo electrónico, los perfiles de Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maiguali de Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.